Todo depende del concepto que tenemos de ser humano. Pues sí, somos 60 familias y somos de familia digna, pues, de 20 en la declaración. En la situación que nos encontramos ahorita, todos los compañeros y las compañeras de San Isidro de los Laureles, es de que las policías, ¿verdad?, del gobierno, pues nos desalojaron del predio que teníamos recuperado con policías y guardias blancas. Y ahorita estamos en eso, nos están disparando, ahora sí que tirando a matar, pues. En el primero 3 de mayo nosotros salimos temprano a apoyarlos para que ellos se instalaran en el Belisario Domínguez. Tuvimos que actuar temprano, tuvimos que participar en ellos para ver si los dejaban instalarse, y nuestra sorpresa fue que cuando llegamos pues ya habían alrededor de unos 200, 300 granaderos, ¿sí? Y bueno, mi mamá, como acostumbradamente lo hace, llegó y prendió la televisión y le puso a las noticias para checar la hora, ¿no? Y pues, para nuestra sorpresa, las noticias nos informan que vienen marchando los granaderos hacia Tenco. Durante 4 años que estuvimos allí, pues vimos mucho, nos hicieron mucho, casi un año nos estuvieron torturando, ¿sí? Por la salida de las audiencias, siempre nos golpeaban, ya llegábamos golpeados a nuestras celdas, a nuestros calabozos. Hay un nuevo sistema de gobierno de los compañeros, donde ellos, miles de zapatistas, ellas mandan allí y el gobierno es lo que obedece. Eso se logró con arma de lucha de resistencia y rebeldía. 22 años era así. Si hubiéramos hecho 22 años de balazos, no hubiéramos podido construir lo que hay. Los pueblos son los que lo vigilan al gobierno. Demostraron de que los pueblos sepamos leer o no escribir, sabemos gobernar. Todos los seres de la ecología son interretroconectados, todo está relacionado. La naturaleza es socialista, no es capitalista. No es la victoria del más fuerte, sino todo convive, la consorciación de todos, cuando uno ayuda al otro para que incluso el más débil pueda vivir. Entonces, que eso es el ideal. Son lugares sagrados, el Cerro de Guatepec, el Cerro de San Miguel son lugares sagrados, ¿sí? Son tierras sagradas y por lo tanto el gobierno no lo quiere reconocer. Pero hoy que nos damos cuenta, hoy que sabemos realmente qué cosa es lo que tenemos precisamente, por eso nos rebelamos, por eso nos resistimos a que nos despojen de estas tierras. Y yo a mi pueblo realmente lo amo. Nos encontramos en este campamento ubicado en el Parque Central de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en un campamento que hemos autodenominado 25 de mayo, que es el día que se sufre la brutal represión por parte de las fuerzas federales hacia los maestros que se encuentran en paro protestando contra la reforma educativa. Ante la imperiosa necesidad que vemos ese día de maestros lastimados, heridos, con crisis de todos los tipos a nivel médico, un grupo de amigos, de compañeros, la mayoría todos somos agremiados a la Secretaría de Salud, pero se han ido sumando también compañeros de otras instituciones de salud. Nos organizamos ese día de manera emergente el día 25 de mayo para venir a prestarles auxilio a los maestros necesitados. Desde la manera y la trinchera que a nosotros nos corresponde y de la forma como nosotros sabemos hacer, que es brindando la atención médica. Hay que saber usar la rabia, o sea, el coraje. Pues dicen las compañeras que tiene que ser digna esa rabia. Porque no podemos pensar el ser humano como un individuo. Eso es una abstracción del capitalismo. Porque el ser humano concreto es un nudo de relaciones volcado en todas las direcciones.